que tener este... Sí. Bueno, quiero decir una cosa. ¿Puedo? Hice el piloto de los amigos de Charito. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! Charito, sí. ¡Muy bien, muy bien! Para que no me escucho. El piloto de los amigos... El piloto de los amigos de Charito. Sí, sí, pero a ver si quedan. Bueno. ¿Sí? ¿Van a quedar? Sí, van a quedar. Lula, por favor, por favor. Sacala. Hay que darle una oportunidad. Sacala. Vos le das una oportunidad. Vos le das una oportunidad a cada uno que no, ni se sabe, Lula, con tus amigos. Sí. Ay, que capaz que tiene amigos. El que traje hoy es un gran artista de Ecuador. Ah. Muy bueno, muy bueno. Sí, así que dale play cuando quieres. Adelante. Bueno. Aló, sí. Ah, aló, sí. Tengo un mensaje de la señora Charito. Ay, sí, sí. Bueno, muchas gracias, pues. No, muchas gracias. No, son 78 pesos. Charito lo mandó a cobrar. Pero, ¿y qué me retra Charito? Bueno, aquí tiene. 78. Ya, ¿y la propina? Charito dijo que me iba a dar una buena propina. Uy, pues... Tiene 2 pesos, pues. ¿2 pesos? Concha su madre. Mira, Jacinto, ven, pues. Aquí dice que esta es una prueba de que la Charito nos va a pasar por la radio esa que compró en Uruguay, pues. A ver, ponlo. Nombre de la banda: El Zampingos. Origen: Riolombe, Ecuador. Género: Hombre. Info adicional: bueno, Elson es un hombre muy lindo, con pelito liso por los hombros, y siempre le canta a una chica que se llama Mayra. Suena malvada interesada. Ahí va, ahí va. Para todas las que me hicieron sufrir, en especial para ti. Para ti que eres malvada y traicionera. Ese es el ritmo de Charo, po. No, disculpe, pero 2 pesos de propina, pues. Que la Charito me dijo otra cosa. Y ya vaya para afuera, weón. Vamos a brindar, Jacinto, que esto se merece un té de ajo, po. Pues yo pongo a calentar el agua. No, esto sabe raro. No, yo no sé ni por dónde empezar. O sea, no sé si por las actuaciones. Eso, ¿no? Sí, bueno, las actuaciones no están ahí, capaz que... Hay uno que es un chileno. Hay un mexicano. Sí. Hay un mexicano. Y un sueco. No, esto... Bueno, piensen. Esperemos Yo no sé si hay que pensar mucho, Chari, ¿Has decidido, sale? No, más bien lo contrario, me parece. Me parece que capaz que... Sí. O sea... El tema que elegiste... Son pingos, malvada interesada, de cariño, que tú, que yo, me lo enseñé. Son, ¿dónde pasó? Chari, bueno, capaz que vamos a darle la chance a un segundo piloto, si te parece mejor. Dale, y si mejora, bueno, sí. Estudiamos la posibilidad. Usar los mismos actores, pues ya pagué. No, bueno, los actores sí. Trata de que la música, capaz que... Bueno, para empezar que no se te corte el tema. De pique, ¿no? Sí, chico, no sé qué pasó. Y después, bueno, no sé, tratar de encontrar capaz otra beta musical. No está mal esto, ojo, pero no sé si tiene mucho que ver con lo que espera... Claro. Capaz que puedes hacer... ¿Con lo que espera quién? Bueno, todos poco, ¿verdad? Los oídos de todos. O sea, capaz que puedes transitar por... Más que sea que esto de los amigos... Por historias de la música. Claro. Podés... ¿Vas a robarme el trabajo? No. Lula. De repente más por historias, en vez de canciones, ya. Historias capaz del mundo de la música. Capaz que puedes armar un pique nuevo, sí. Con estos actores que son muy buenos realmente. Uh-huh. Y yo creo que la gente va a tener ganas de más. ¿Historia de la música ahora? Historia de la música. Sí. Digo, porque me parece que esto de los amigos no... Yo ahí te veo muy bien, Charly, para ese espacio. Creo que los amigos creo que los amigos nos vamos a quedar con los de Lula. Pero, bueno. Sin despreciar a tus amigos. Si hacemos, hacemos sancocho que venga. Es sin desprecio. No, olvídate, es sin desprecio. Es sin desprecio. Con mucho cariño, con la mejor onda. Una bolsa de una bolsa de buena onda. Grande Charito. No, porque ella está contenta ahora, claro, es sin desprecio. ¿Verdad? Una bolsa de buena onda para tus amigos. Grande Charito, mañana te mando material para 3 programas. Sí. Dice Fede, grande Charito, yo la adoro, todo lo que hace está bueno. La visión de ella se despega de cualquier ser humano, no entiendo por qué sacaron la columna de ella. Bueno, básicamente porque está todo el día con nosotros. Charito a la hoguera después de esto, pero es, también es sin desprecios en una buena. Hasta sí, sin desprecios. Sí. Sí, sin desprecios. Dale. Chari, lo que sí tenemos que hacer ahora es una pausa cortita y volvemos con las noticias. Bueno, ¿te sí, parece? Sí. Mariano Marrone tiene mucha información nueva, breaking news para nosotros.